Vamos a la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo lo sucedido con la Copa Libertadores de América, con la situación de Independiente y Godoy Cruz, que quedaron eliminados en la fase inicial. Esto marca una tendencia de lo que está sucediendo con el fútbol argentino. Realmente el nivel es muy pobre. Esto queda de manifiesto a nivel continental, porque en otra época los equipos uruguayos o los equipos de Ecuador no eran medida para los argentinos, ¿no? Sobre todo en la década del 90, en el principio de la década del 2000, donde había equipos que realmente tenían un poderío importante sobre el resto. Bueno, esto ha quedado fuera. Argentina está pasando un momento bastante pobre en lo futbolístico y ha quedado demostrado en esta definición, más allá de la paridad que hubo en el desarrollo de este grupo. Godoy Cruz perdió 2-0 en Quito ante la Liga. Los goles fueron convertidos por Luis Bolaños y Hernán Barcos a los 2 y a los 13 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el conjunto que conduce Edgardo Bauza pasa hacia la siguiente ronda, es decir, hacia los octavos de final. Mientras tanto, Independiente ganó 1-0 ante Peñarol, pero necesitaba una diferencia abismal para poder depositarse en la etapa competitiva. De esta manera, Facundo Parra, a los 33 de la primera parte, fue quien convirtió el único tanto para el conjunto que conduce Antonio Mohamed. Con los resultados ya definidos, el equipo el de Quito tiene 10 unidades y es el primer clasificado, Peñarol segundo con 9, Independiente 8 y Godoy Cruz 7 quedaron fuera de competencia. Hoy, Estudiantes de La Plata, ya clasificado para los octavos de final, estará jugando con Cruzeiro de Brasil, ya clasificado como segundo. Estudiantes lo va a recibir desde las 21:50 en el Estadio Ciudad de La Plata. El arbitraje de Roberto Silveira, de Uruguay. Con esta situación, Cruzeiro lidera el grupo con 13 unidades, tiene más 16 de diferencia de gol, mientras que Estudiantes tiene 10 unidades y más 1, por lo que es impensado que pueda ganar un partido por una diferencia de 8 goles Estudiantes para poder quedar como líder del grupo que está sostuviendo en el 7 precisamente. Bueno, pero la clasificación ya está dada para el equipo Pincharrata. Habrá que ver cómo sigue la historia para el equipo, tal vez con mayor mística en este último lapso dentro de certámenes continentales. Si hablamos de Racing y la preparación para el partido que va a jugar este fin de semana ante Alianza en San Juan desde las 16, el equipo todavía no está tomando forma, dado que hay 3 jugadores que no podrán ser de la partida. Gustavo Noto piensa de alguna manera cómo conformar el equipo titular. Veremos cómo lo puede delinear en cancha. Racing comienza la etapa ya definitoria, pensando en el ascenso de Argentino A, una etapa que será realmente muy complicada, muy dura, por el nivel de los rivales, teniendo en cuenta también el presupuesto que sostienen algunos de ellos. Ayer fueron presentados los técnicos que van a participar del Centro de Alto Rendimiento aquí en Olavarría. Se trata de Dardo Seibel, Abelardo Carabelli y Fernando Di Carlo. Forman parte ya del proyecto iniciado recientemente. El profesor Salorio estuvo nuevamente en esa ciudad dándole el puntapié inicial a este tema. Y bueno, recordemos que había sido nombrado Luis Barbieri como coordinador general de esta nueva etapa. La idea es fomentar la actividad de las selecciones de las ciudades donde se participa a través de estos centros de alto rendimiento y además capacitar a los técnicos para darle una validez más importante al trabajo que se realiza desde el interior. En básquetbol, Estudiantes se prepara para jugar con los Indios de Moreno. Será este viernes el primero de los partidos, esto correspondiente a uno de los repechajes de la Liga B Nacional de Básquetbol. Teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a la localía, Estudiantes buscará como visitante el primero de los partidos, luego habrá un segundo el viernes 22 y en caso de un tercero será el sábado 23 de abril, teniendo en cuenta que Estudiantes está complicado desde el punto de vista físico, ya que Gerardo Barrera tiene un problema en el aductor izquierdo y Federico Arce un problema en el gemelo derecho. Los dos son pequeños desgarros, pero van a jugar porque realmente no hay tiempo para la recuperación, necesitan más de 10 días, van a ser utilizados en la medida que puedan desempeñarse dentro del campo de juego. En la NBA, derrota de San Antonio Spurs anoche ante Los Ángeles Lakers por 102-93. No estuvo en cancha Manu Ginóbili, que es resguardado para jugar los playoffs, pero pende de un hilo la posibilidad de que San Antonio se quede con el 1 de la fase regular. Algo impensado cuando arrancó la temporada y cuando se estaba desarrollando la fase inicial, porque había sacado una buena ventaja sobre el resto. Pero es acosado por Chicago Bulls, que le ganó a New York Knicks 103-90. Los dos tienen 61 ganados y 20 perdidos. Solo resta un partido, se definirá en la última llave quién tendrá la ventaja final en lo que respecta a la definición en series, teniendo en cuenta que el que quede como número uno de la fase regular, después en las series de definición de playoff, tendrá siempre ventaja en cuanto a la definición en su casa. En lo que respecta al tenis, en el ATP de Monte Carlo, la victoria de Máximo González sobre Víctor Janescu, 3-6, 7-5 y 6-1. De esta manera se metió en la segunda ronda del torneo, que se disputa sobre polvo de ladrillo. Es el único argentino que sigue en carrera. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, en línea por la 90.